Semana de la Memoria, abríamos ayer y definíamos que para nosotros es la Semana de la Memoria, porque nos aproximamos a una fecha sumamente importante para el pueblo argentino. Por eso hablábamos de Semana de la Memoria, tal como hablamos de la Semana de Mayo, por ejemplo. Este caso, la Semana de la Memoria, que se viene realizando con actividades que va a concluir el viernes 24 con la marcha, pero vamos a charlar con alguien muy vinculado a los derechos humanos y a la evolución de la memoria, la verdad y la justicia en este país. Nos referimos a la secretaria ejecutiva de la Comisión Directiva del Espacio por la Memoria y los Derechos Humanos, el ECDE2, el Espacio Provincial para la Memoria. Nos referimos a Alicia Larrea, Lichi, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lichi? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, porque hay solcito, está lindo, agradable, está entrando el otoñito mendocino, así que eso nos pone contentos. Y bueno, y encarando, poniendo proa hacia el 24, como decíamos recién, ¿no?, pensando en que esta es la Semana de la Memoria. Y queríamos charlar contigo sobre, referido justamente a esto, sobre el espacio, este espacio para la Provincial para la Memoria que se viene gestando, que se viene construyendo desde allá, ¿no? Sí, en septiembre del 2015 se hizo entrega por parte del gobernador Paco Pérez a los organismos de derechos humanos de este espacio, que era el ECDE2, que era como una U, nosotros ocupamos solamente una parte, con el compromiso de que fuera todo el espacio. A través del decreto se hizo un reglamento donde los organismos conformaron un consejo directivo representado por dos miembros de cada organismo de derechos humanos, un titular y un suplente, un secretario ejecutivo, que era un cargo a crear, y un director o directora que lo colocaba el ejecutivo. En ese momento, como ya había cambio de gobierno, el director fue Cristian Bacín, el ministro de Desarrollo Social, y yo, como estaba adscripta desde la Municipalidad de Godoy Cruz a Derechos Humanos, bueno, me eligieron hasta tanto se aprobara la ley de creación del espacio, me eligieron secretaria ejecutiva del Consejo Directivo. A partir de ahí fueron fuimos empezando a conformar el espacio en un espacio verdaderamente de derechos humanos, con visitas, intentando que no fuera museo, pero siempre decimos que para nosotros es la ESMA chiquita en Mendoza, que es el lugar emblemático de torturas, desaparición y demás. Y bueno, a partir de ahí comenzamos con reuniones, lo abrimos a distintos espacios de organizaciones sociales, tratar de llenar de contenido el espacio. Lamentablemente este gobierno derogó ese primer decreto y hizo otro donde le da la parte norte y este al Poder Judicial, y nosotros quedamos en este pequeño espacio que es uno de los costados laterales. Lamentablemente no entendió el gobierno que era un lugar emblemático y que tenía que estar destinado a derechos humanos. Por lo tanto, bueno, seguimos en la lucha, nos juntamos periódicamente, aquí se hacen ensayos de obras de teatro que tienen que ver con el tema. Hay muchísimas visitas de colegios, de universidades, hay muestras, hay charlas, en fin, lo llenamos de contenido todos los que conformamos ese espacio.